Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Qué bueno mirarnos en el día de hoy. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Qué bueno poder llegar hasta ustedes cada día con este programa que ya lleva 2 décadas en el aire. Han pasado muchos años, los años avanzan, el cuerpo se envejece y las fuerzas se acaban, pero el Señor sigue siendo el mismo y Él es el que da la fortaleza. Así que estamos extremadamente contentos como cada día de poder llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación. Somos Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Quiero también recordarles que este programa llega a usted como cortesía de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y en el fin de semana, nuestro horario de servicio es el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado, 7:30 de la noche, día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede venir y participar de cualquiera de nuestros servicios y ser edificado en la palabra del Señor. Una cosa sí le prometemos. Le vamos a predicar la palabra tal y como es, sin añadirle, sin quitarle, explicando profundamente qué es lo que dice el texto bíblico para que usted sea edificado. Sin mucha sabiduría humana, sin mucho adorno, pero sí con revelación de Dios, la que es traída por el Espíritu Santo a través de la palabra. Así que si a usted le interesa venir a cualquiera de nuestros servicios, usted siéntese en libertad de venir y visitarnos fin de semana, viernes, sábado y domingo. Muchas personas en cada servicio aquí en los últimos meses se están convirtiendo, recibiendo a Jesucristo. Creo que no ha habido un servicio, pocos servicios han habido donde no haya habido alguna conversión. Se convierten grupos de personas, 3, 4, 5, a veces más de 5 personas en un culto pasan a recibir a Cristo. Y damos gracias al Señor por ello. Cada día algo nuevo el Señor hace y nosotros estamos súper agradecidos con el Señor de que la palabra esté llegando a la tierra fértil donde necesita llegar. Recuerde que Jesús dijo en la parábola del sembrador que la semilla no es 10 pesos. La semilla es la palabra de Dios. La palabra del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó. Cuando habla de semilla, Jesús dijo, el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla que estamos sembrando aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y también tratamos de regar el semillero a través de diálogo pastoral. Así que damos gracias al Señor. Recuerde, estamos en vivo en la televisión. Usted puede sintonizarnos en vivo en este mismo momento. Canal 55.3 Digital Nación TV. Está haciendo impacto y gran diferencia en la ciudad de Houston. Estamos en Nación TV dos veces. Hay gente que todavía no sabe. Hay gente que nos mira a las 5 de la tarde y no sabe que estamos al mediodía. Y hay gente que estamos que nos miran al mediodía y no sabe que estamos saliendo a las 5 de la tarde. Tenemos 2 horas diarias de televisión. Y la primera hora es a este día de 12 a 1, donde simultáneamente transmitimos diálogo pastoral, tanto por radio, Radio Aleluya, la emisora base en la ciudad de Houston, y radio y la televisión, junto con otras emisoras que transmiten alrededor del mundo. Y a las 5 de la tarde el formato ya cambia. Si usted mira el canal 55.3 a las 5 de la tarde, entonces el formato es enseñanza y predicaciones. Las enseñanzas y las predicaciones que nosotros traemos a la iglesia o en la iglesia, entonces usted puede mirarlas por la televisión, canal 55.3 digital. Muchas personas nos llaman, hermano, esas enseñanzas se pueden conseguir, nos las pueden mandar por correo y nosotros se las pagamos, lo que sea. Quiero informarles que nosotros, y esto para todo el que pueda oír, nosotros no mandamos mensajes por correo. Nosotros por correo no enviamos material. Toda persona que le interese cualquier mensaje de lo que escuche, enseñanza, lamentablemente tiene que venir a buscarlo. Y tiene que venir a buscarlo el día de servicio. Porque no tenemos persona designada aquí en la iglesia esperando que usted venga a buscar un sermón. El día de servicio usted viene y con mucho gusto se le puede buscar el sermón o la serie de sermones o enseñanzas que a usted le interese. Es de la manera que nosotros hacemos las cosas. Y la pregunta que mucha gente hace es, ¿por qué no la mandan por correo? Muy sencillo. Fuera del trabajo de envolver, empacar, el viaje al correo, las estampillas, fuera de todo eso, que nosotros con mucho gusto lo hiciésemos, el problema es que muchas veces el correo falla. Antes nos ocurría, mandábamos el paquete, el material, como son paquetes de cassette, de video, el correo se equivocaba, el correo por H o R, la dirección que ustedes nos daban, lo mandaban incompleta, le faltaba un número al zip code, qué sé yo, un problema. El paquete se nos devolvía y al ratito teníamos la llamada, protestando que por qué no había llegado y prácticamente salíamos nosotros por debajo de la mesa, ofendidos, insultados, haciendo la mejor intención de mandar el material. Por esa razón yo tomé la decisión de no mandar material más por correo. Así que el que le interese tiene que venir a levantarlo y buscarlo. Es la situación, ¿ok? En el día de hoy, quiero explicar esto, hermano. Hay cosas que la gente no sabe por qué hacemos las cosas. Y todas las cosas, de la forma que las hacemos y por qué las hacemos, hay un motivo, hay una razón. Entonces, hermanos míos, yo quiero enfocarme en el día de hoy, rapidito, unos minutos, en algo que el Señor dijo y que es parte central del Evangelio. Y voy a leer rapidito en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 17 en adelante, 18 en adelante, dice: y cuando se acercó y les habló diciendo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que note que aquí esto es lo que se le llama la gran comisión. En Lucas capítulo 24, donde también se nos habla de Jesucristo habiendo resucitado, les dijeron, cuando se le apareció a los discípulos camino a Emaús, que ellos iban entristecidos por los acontecimientos de la muerte de Jesucristo. Jesús le habló y le dijo que prácticamente ellos eran ciegos, que no habían entendido. Y dice que comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos, le enseñó a ellos lo que las escrituras del Antiguo Testamento decían, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y se predicase la resurrección de los muertos. Luego nosotros miramos en el libro de Marcos, también en el momento de la resurrección, se repite, donde Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego habla y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y le habló, dice: en mi nombre tomarán cosas mortíferas, no le hará daño, tomarán en su mano serpiente, en fin. Vemos también que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, habla cuando Jesús se acerca junto con un buen número de personas en el Monte de los Olivos. Le dijeron: Señor, restaurará el reino de Israel en este tiempo. Jesús le dijo: no le toca a ustedes saber las sazones y los tiempos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Le estoy diciendo todos estos versículos para que ustedes vean cómo se repite un patrón de Jesucristo que es importante. Cada una de estas partes donde yo le he comentado es lo que está establecido, es la gran comisión, el gran mandato, la gran orden. Si usted nota, se ha perdido bastante en el día de hoy la esencia de este mensaje de la gran comisión. Usted puede escuchar un montón de gente supuestamente predicando y utilizan ciertas verdades del evangelio, como el que va a cosechar y entrecoge de una gran cosecha lo que quiere. Algunos se enfocan en la economía, otros se enfocan en la administración a las necesidades humanas, a veces físicas, a veces mentales. Otros se enfocan a la política, tomando el evangelio como base. Por ejemplo, aquellos que son propulsores de la, entre comillas, teología de la liberación, que es comunismo disfrazado de cristianismo. Fue famoso en los años 80 y 70 en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. En fin, se toma la Biblia como pretexto para muchísimas cosas, lo que quiero decir. Ahora, si usted le preguntara a Jesús: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la esencia de esto? Si usted le pregunta a Jesús, Yo recuerdo cuando estudié misionología, uno de mis profesores de misionología era un holandés, Hegeman se llamaba. Y este señor dijo algo que siempre a mí me ha impactado. Él dijo: alguien que no cumpla la gran comisión no ha entendido la esencia ni el propósito del evangelio. Y yo me quedé pensando, y yo, sí, es cierto. Y es cierto, hermano, porque si usted, por ejemplo, le preguntase al Señor, por ejemplo, yo aprendí en misionología, hablando de misionología, se habla de estudios que tienen que ver el cómo hacer la obra misionera, el cómo hacer misión, y en todos los aspectos, si se quiere, organizativo, para hacerlo en una forma que sea efectiva. Y los misionólogos son muy, muy organizados, muy pensantes en cuanto a estrategia, a lugares, cuál es el mejor lugar, cómo hacer la obra misionera, en fin. Y pensando misionológicamente, mirando a Cristo como el enviado, a ser el misionero más grande, el misionólogo más grande del mundo es Jesucristo, que vino del cielo, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo como nosotros, para traernos la buena noticia y hacer la obra misionera, si se quiere. Si usted le preguntara a Jesús: Señor, ¿cuál es tu descripción misionológica? Eso es algo que en misionología se hace. Bueno, y ojalá que muchos líderes y pastores tomen nota de esto. Hay gente que se lanza a hacer la obra misionera y no sabe ni por qué lo hace, ni propósito ni objetivo. Siempre a nivel misionológico hay que hacer una declaración misionológica. En otras palabras, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Si a Jesús usted le preguntara: Señor, dime en una frase, ¿cuál es tu descripción, tu definición misionera? ¿Sabe lo que Jesús le respondería? El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esa es la frase central del Evangelio. Esa es la frase central de la Biblia. Ese es el corazón, el core. Eso es el núcleo de todo lo que se habla de iglesia, Biblia, Evangelio, predicación. Ese es el core. Todo lo demás, todas las demás cosas debe de enfocar en eso. Por ejemplo, en este programa, yo hablo de un montón de cosas. Este programa es un programa abierto. Aquí se habla de ciencias, aquí se habla de la interrelación sociológica, política, histórica, teológico, espiritual, idiomática. Aquí hemos hablado de todo. Pero si usted se pone a observar, todas las cosas que nosotros hablamos generalmente van enfocadas hacia ese núcleo. Por ejemplo, al que es salvo, tratamos de edificarlo para que no se desvíe de ese núcleo. Cristo vino a salvarte. Eres salvo, mantente, no te desvíe. ¿Se da cuenta? Todo lo demás, el que es maestro, didashkal, el que es maestro, enseña para que la gente sea edificada en la salvación traída por Jesucristo. El que es proclamador de la palabra, ok, proclama la verdad de Dios. Es un proclamador de la palabra, de buenas noticias, si es evangelista. ¿Cuál es la buena noticia? Jesucristo vino a morir por los pecadores. Usted es pecador, no debe de morirse para ser condenado para siempre. ¿Se da cuenta? Todos los caminos deben de terminar en ese núcleo. Por eso, a todo esto se le llama la gran comisión, el gran mandato. Ahora, si yo analizo y esto con usted. Notará usted que en los 3 años que Jesús estuvo en el ministerio, en el tiempo que estuvo con los discípulos, vivió con ellos, comió con ellos, anduvo con ellos, les envió a predicar, ellos miraron su vida de devoción, su vida de oración, miraron cómo muchas veces en las noches no dormía, se iba, lo dejaba yo descansando y él se iba solo a orar y regresaba tardísimo, a veces no regresaba, hasta el otro día amanecía orando, otras veces dormía con ellos y muy temprano en la mañana se levantaba, se desaparecía, ellos sabían que estaba orando y a ratito venía y ellos miraron en su vida cómo debía de vivir la vida en que Jesús vivía. Y todo eso está bien. Miraron en la vida de Jesús cómo Jesús multiplicó muchas veces los panes y los peces, en 2 ocasiones multiplicó pan y le dio de comer a multitudes. Miró cómo calmaban los vientos, cómo dominaba la naturaleza, cómo resucitó muertos, cómo sanó enfermedades imposibles, cómo atraía a la gente, cómo amaba a la gente, cómo se relacionó con la gente, cómo reprendió a los escribas y los fariseos, cómo enfrentó a los políticos de su tiempo, sin subvertir el sistema político. En fin, ellos miraron todo esto, aprendieron. Hay un aprendizaje que se hace, que es un aprendizaje, nosotros llamamos esto en medicina, aprendizaje por ósmosis. Ósmosis es una función bioquímica que tiene que ver cuando moléculas pasan a través de una superficie porosa por gradiente de concentración. Bueno, ese es un término médico biológico que acabo de usar. Gradiente de concentración por diferencia eléctrica. En fin, y de concentración a través de una membrana. Ósmosis. Pues asimismo, hay un aprendizaje que por usted estar en un ambiente, usted toma. Por osmosis, por ejemplo, los muchachos aprenden a ser bandoleros. Si están en un barrio donde hay pura ganga, gente maldiciente, estando allí, aprenden las cosas malas. Al mismo muchacho usted lo pone en un ambiente bueno, un ambiente espiritual, por estar allí, aprenden cosas espirituales. Pues así mismo, vivir con Jesús y estar con Jesús, los años que duraron los discípulos con Jesús, fue la experiencia más grande, espiritual y positiva, que un ser humano pueda tener. Entonces aprendieron por ósmosis muchas cosas. Pero si usted denota, no es sino hasta su resurrección. Jesús muere y después de resucitar, note que la Biblia habla y dice que después de resucitar, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y estuvo hablándoles y enseñándoles. Y las enseñanzas, por lo menos lo que está escrito de esos 40 días, generalmente marcan a la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque la descripción misionera de Jesús es: el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Si Jesús salva, es Salvador, su nombre viene del hebreo Yesha. Yesha significa salvación. De ahí viene la deriva Yeshua. Yeshua es Jehová salva. Su nombre es Jehová salva. Jesucristo. Yeshua Hamashiach, Jesús, Jehová salva por medio de su ungido. Él es Hamashiach, el Mashiach, ungido. Moshiach también es libertador. Jesús salva por medio de su libertador, Jesús salva por medio de su ungido. Entonces su propio nombre habla de salvación. Y si usted nota, el Señor pone esto bien claro en los últimos 40 días. Y luego cuando le dicen, restaurará el reino de Israel en este tiempo, dijo, no, hay que predicarle al mundo entero. Porque hay un propósito mucho más grande que meramente salvar a un solo pueblo, sino hay que salvar a mucho más gente. Y Jesús se va al cielo. Y si usted te nota, después de Pentecostés, eso fue lo que los discípulos hicieron. Comenzaron y expandieron el evangelio por todas partes. A mí me llama la atención el libro de Primero de Juan, donde Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó. Y nosotros somos testigo. La palabra testigo nos habla a nosotros de macete, alguien que es participante, alguien que estuvo allí. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Y estas cosas le hablamos, dice Juan, para que tengan ustedes comunión con nosotros como nosotros tenemos comunión con él. Ahora bien, ¿por qué he traído en estos minutos esta plática? Aquí viene el motivo. Es muy fácil, más en estos días, la gente distraerse. Y cuando hablo de distracción, no es necesariamente hablo de distracción humana, carnal, no estoy hablando de fiesta y esas cosas, sino distracción incluso espiritual, donde por estar enfocados en otra parte del mensaje, dejemos la parte central del mensaje, que es el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Muchas veces el mensaje para muchos es que gente en las iglesias pongan negocios. ¿Me entiendes? Andar negociando entre los hermanos, porque Dios bendice a través de eso. Y es lamentable que se tome el evangelio como si eso fuera la parte central, la bendición y la prosperidad económica de alguien. Cuando la parte central es, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, el mundo se peleara por mí. Los cielos y la tierra pasarán. ¿De qué le vale al hombre granjearse el mundo y al final perder su alma? El mensaje del evangelio es bien claro. Y la herencia suya, hermanos míos, no es aquí. Este mundo va a pasar. Y usted podrá prosperar mucho económica y materialmente. Pero si su prosperidad no es espiritual en Cristo, todas las cosas materiales que tenga, cuando llegue el día de los días, por el fuego pasarán y serán quemadas. Y usted se habrá dado cuenta que habrá perdido el tiempo. Por eso la palabra de Dios dice bien claro que debemos nosotros de poner nuestro tesoro donde el moho y el orín no corrompan. Que nuestro tesoro esté en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el reino de este mundo y este mundo ha sido juzgado y este mundo ha sido condenado. Y nadie lo va a salvar. Nadie va a poder salvar el planeta Tierra. Prohibiendo carro. La gente caminando a pie. Y regulando aún la respiración para no tirar carbón. Nadie de esta manera podrá, bajo ninguna circunstancia, salvar la tierra, porque esta tierra está bajo condenación. Y el Hijo del Hombre, Jesús, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por eso yo le digo a usted, ¿cuántos de ustedes saben que están perdidos? Y está perdido usted si no tiene la salvación que Jesucristo da. La salvación es gratis, solamente tiene que abrir su corazón y recibirla. ¿Quiere recibir a Jesús? Yo le hago la invitación. ¡Recíbalo! Hay un montón de gente que tienen años escuchándome. Algunos de ustedes me escuchan por curiosidad, porque aquí se dicen cosas muy interesantes. Otros, porque tienen comezón de oír cosas nuevas. Otros quizá me escuchan y me han escuchado por años porque les gusta. Hay gente que dice, me gusta cuando le corta a la gente que llaman con necedad. Y para eso me escuchan. Aún hasta para eso me dan rating, porque quieren escuchar eso. Otros escuchan porque dice, ¿sabes qué? Me gusta como el pastor habla. Otros escucharán por el motivo que quieran escuchar. pero quizás el escuchar no le ha aprovechado, porque no ha abierto su corazón. Y está llegando la hora donde usted debe de abrir su corazón. Así que yo quiero que en este momento, si usted es amigo del programa o enemigo del programa, porque hay gente que no le gusta el programa, pero como quieran escuchan, pues, y no ha recibido a Jesús, abra su corazón en este momento y recíbalo. Yo le invito, allí donde usted está, levante sus manos si puede, o cierre sus ojos si puede. Si no puede, déjelo abierto. Solamente con todo el corazón, llame a Jesús y repita conmigo diciendo: Jesús, yo te invito que vengas a mi corazón. Ven a mi vida, Señor. Te recibo, te anhelo. El pastor ha dicho que tú viniste a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y yo estoy perdido. Por lo tanto, tú viniste por mí. Recógeme, sálvame, redímeme, límpiame y lávame con tu sangre. Hoy Jesús, diga esto, hoy Jesús, yo te recibo. Sé mi Señor y sé el Salvador de mi vida. Pongo mi vida, mi anhelo y mi futuro en tus manos. Dame ahora el gozo de mi salvación y tu Espíritu Santo me sustente de hoy en adelante. Padre, lo pido por Jesús. Amén. Las líneas están ya llenas. Wow, iba a decir que llamaran, pero las líneas están llenas. Bueno, qué bueno que usted está llamando. Solamente voy a comenzar a contestar sus preguntas. Solamente les advierto, no me llame para discutir y alegar cosas que no edifican. Número dos, cuando yo le diga está en el aire, no quiera escucharse por la televisión. Si así lo hace, no vamos a poder hablar. Escúcheme por el teléfono. No quiere escucharse usted mismo. Cuando digo está en el aire, ya va a estar en el aire. Y usted créalo de esta manera. Así que con esta advertencia nos vamos a la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenos días, pastor, quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿A quién Dios le dijo que el pueblo de Israel sería oprimido por el enemigo si no le obedecía? ¿De qué está usted hablando? No sé de qué me está hablando realmente. ¿Ok? Quiero decirle, hay un montón de gente, oiga bien, y ya he descubierto esto. Gente de los institutos bíblicos de Houston le ponen su tarea y me llaman para que yo, con esas preguntitas, para que yo les haga la tarea a ellos. Y no lo voy a hacer. Cuando descubra, cuando sienta que estas preguntitas, y estas son el tipo de preguntitas que la gente está utilizando. Ah, déjame llamar al hermano de León. Si a usted le pusieron su tarea, quémese la pestaña a usted y trate de buscar usted su respuesta. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Adelante. Una llamada por aquí. Por ahí no había nadie. Muy bien. Síganos llamando. Se limpiaron las líneas. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Por ahí no había nadie. Muy bien. Ok, se limpiaron todas las líneas. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Ok. quería ver si me podría explicar eso del don de lenguas. Es que creo que a mí me pasa eso y no sé muy bien qué significa o qué. Bueno, yo creo que a esta altura su pastor debe de explicarle eso. Oh, es que lo que pasa es que apenas me acabo yo de... Hable con su pastor, ¿ok? Para que le explique todo eso, ¿ok? Okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. La predicación que fue este fin de semana sobre con este Elías. Elías, cuando tuvo esa emoción de correr para alcanzar la carreta de acá, ese tipo de emociones son las que uno recibe cuando está lleno del Espíritu no, Santo. No creo yo que lo hizo por emoción. ¿A qué se le llama entonces? Ese es el problema, que cuando nosotros trabajamos por emoción, puede hacer cosas que le indique la emoción, que sea contraproducente. Todo lo que Elías hizo allí, lo hizo en una forma consciente, no emocional, consciente, y lo hizo guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí no fue. Ahora, quien le fortaleció todo ese día, obviamente fue Dios que le dio la fortaleza, porque físicamente un hombre de 80 años no podía hacer todo lo que él hizo en un día. Uh-huh. Pero no vamos a decir que eso fue emoción. Ok. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le bendiga, hermano. Adelante. Mire, nomás quería saber quién había escrito el libro de Hebreos. No se sabe. ¿No se sabe? No. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, por ahí no había nadie. Muy bien, vamos a la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo nada más quiero comentarle y quiero decirle que la palabra que usted trae diariamente para mí es mi alimento espiritual. Dios lo bendiga grandemente. Preparo mi comida y lo escucho. Por eso lo escucho, hermano. Bueno, qué bueno. Dios me la bendiga mucho, hermano. Amén. ¿Okay? Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Me dijo una persona que en árabe el sepulcro, en árabe el infierno quiere decir sepulcro eterno. Yo no sé hablar árabe, por lo tanto no sé. Lo que usted habla en la Biblia, en lo que usted nos da en las enseñanzas, ¿no es árabe, hermano? No, hermano, yo hablo y las enseñanzas lo hago en griego, en hebreo a veces, pero yo no hablo árabe, ¿ok? Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Lo quiero escuchar por el radio, pero quería ver si me puede contestar o explicar. ¿A qué se refiere de los tres cielos? Por favor, hermano. Bueno, okay, por el radio escucha. Eso Pablo lo dijo. Dijo Pablo que subió al tercer cielo. Primer cielo es la expansión que existe entre la tierra y la atmósfera de la tierra. Por ejemplo, donde están las nubes, ese es el primer cielo, donde vuelan los aviones. Segundo cielo ya es fuera de la Tierra, es el lugar del espacio, donde están los planetas, donde están las galaxias, las constelaciones, ese es el segundo cielo. Y tercer cielo es donde habita Dios. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, ¿se puede juzgar por las apariencias? Jesús dijo que él no juzgaba por la apariencia. La apariencia engaña, dice por ahí un refrán. Usted juzga con evidencias. Okay. Usted puede sospechar, la apariencia puede hacer que usted sospeche algo, pero no puede condenar ni hacer juicio hasta que no tenga evidencias. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. La apostasía. ¿Qué quiere saber de eso? Ok, el miedo a la apostasía. ¿A qué se refiere? ¿Miedo a la apostasía en qué? En caer, en que uno caiga. Acuérdese que la palabra del Señor dice que el Señor nos protege. Si usted está en Cristo, usted tiene deseo de obedecer al Señor, usted no va a caer en apostasía. El Señor le va a proteger. Y una de las protecciones más fuertes que el Señor nos ha dado es que usted tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted, si usted ha recibido a Cristo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, le va a guiar a toda verdad. Cuando usted mire algo que es apostasía, el Espíritu Santo le va a advertir y le va a hacer sentir allí, hey, no camine por ahí. Muchas gracias. Dios le guarde. Así que usted, si es fiel al Señor y anhela ser fiel al Señor, no va a caer en apostasía. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, yo quisiera saber, hermano, en Hebreo 9:27, que habla acerca... ¿Aló? Le oigo. Sí, que habla acerca del que está estipulado que el hombre muera una vez y después del juicio. ¿Se refiere para todos los cristianos, hermano, o solo para ciertas personas? Bueno, yo creo que eso es una ley universal. Ahora, ha habido su excepción. Vemos nosotros que hubo gente que murió y fue resucitado. Lázaro murió y resucitó, aunque se volvió a morir después. Vemos que cuando Jesús murió, muchos se levantaron del sepulcro y se presentaron a sus familiares. El hijo de la viuda de Naín, Jesús los levantó. La hija de Jairo, el Señor la levantó. Por lo tanto, eso de morir una vez, aunque es una ley universal de todos, ha habido sus excepciones en el sentido que estoy hablando. ¿Se entendió? Sí, amén, pero cuando Pablo dice que algunos vamos a estar vivos. Bueno, si usted no se muere cuando Jesucristo venga, usted va a estar vivo y entonces será transformado y no morirá. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Ok, una llamada. Gracias. Está en el aire, adelante. Buenas tardes, siervo. Adelante. Dios le bendiga por su excelente programa, que nos edifica mucho. La pregunta es, los que murieron en la antigüedad y los que murieron en la ley, el caso de Daniel y los otros siervos de Dios que fueron fieles, ¿están vivos? Y los que murieron ahora en lo que es la época de la gracia, como el hermano Pablo y los discípulos. Bueno, la respuesta a eso es fácil. Nadie que haya muerto está durmiendo. Cuando la Biblia habla de dormir, se está refiriendo a descanso, pero no necesariamente a sueño del alma, como algunos enseñan. Entonces, acuérdese que antes de la gracia, la gente iba al seno de Abraham. Jesús habló de eso en Lucas capítulo 16. Ahora, después de la resurrección de Jesucristo, vemos nosotros que el llamado, el famoso seno de Abraham, parece ser que fue trasladado al cielo, porque Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y Cristo ascendió al cielo. Pero el ladrón le dice que estaría en el paraíso. Bueno, el ladrón cuando Jesús murió, todavía Jesús no había resucitado. Y el ladrón murió en el mismo día que Jesús murió. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. En otras palabras, gracias. El ladrón murió en el Antiguo Testamento. Y después que Jesús resucitó, al resucitar, es que se establece el nuevo pacto en la sangre, porque es donde Jesús derrama su sangre y da su vida. No puede haber nuevo pacto sin la muerte del testador, dice la Biblia. Gracias, siervo. Dios le guarde. Bendiciendo y lo enriquezca cada día con esa sabiduría, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Estoy leyendo 2 Corintios 3:13, y donde dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en lo que aquello que debe de ser abolido. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando Moisés, si usted lee el Antiguo Testamento, Moisés bajó del Sinaí, estaba ante la presencia de Dios, y le brillaba el rostro, y los hijos de Israel no podían verlo porque se quedaban ciegos. Le enceguecía el brillo de la cara de Moisés. Moisés, para no dejar ciego a la gente, porque brillaba como si fuera un sol al mediodía, entonces tuvo que ponerse un velo. Entonces, los hijos de Israel no podían ver la gloria reflejada en Moisés a cara descubierta, porque se dañaba. Y Pablo está utilizando esto como una alegoría, diciendo, hey, el cubrirse la cara a Moisés nos habla de la ley. Moisés representa la ley. Era cuando Moisés recibió la ley que pasó eso. Dice, pero cuando llegue el momento, el velo le será quitado, entonces podrán ver a cara descubierta. Entonces, Pablo está usando esto como un ejemplo, como una alegoría, de cómo la ley, el que sigue la ley ciegamente, tiene los ojos tapados, el velo lo tiene puesto, y cómo el que recibe la revelación del Evangelio de Cristo se le quita el velo. A eso se refiere Pablo. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Es verdad que en el tiempo de Pablo, cuando le dijo a Timoteo que escudriñara las Escrituras, es verdad que en aquel entonces, las Escrituras eran el Antiguo Testamento, y luego aparte que traía los libros apócrifos. No, los libros apócrifos. ¿Palabra de Dios también? No, mire, los libros apócrifos nunca fueron aceptados por la canonicidad judía. Ajá. Prueba de ello es que si usted estudia la Torah y estudia los Salmos, acuérdese que las Escrituras judías son lo que llama la ley, los profetas y los salmos. Ajá. Okay. Si usted estudia eso, no existe ningún libro apócrifo allí. Por lo tanto, en la ortodoxia judía, ¿de dónde los judíos comenzaron algunos a sacar los apócrifos? Cuando comenzaron a practicar las cabalas algunos y el esoterismo y el misticismo. De algunos pueblos, principalmente algunos judíos que vivían en Alejandría, Egipto, comenzaron con esa onda, y ahí es donde entran muchos de los apócrifos, pero en la ortodoxia judía nunca se aceptó los apócrifos. Ok, hermano, entonces es una falacia que alguien diga que esos libros también eran palabra de Dios en aquel entonces. Claro que si hubiera sido, estarían en la Biblia de nosotros, porque la Biblia de nosotros sencillamente lo que hizo es incorporar los escritos del Antiguo Testamento. Y si usted denota en los rollos del Mar Muerto, aunque aparecieron algunos apócrifos por ahí, pero en los rollos del mar, porque eran esenios, principalmente los que parece se escondieron los rollos del Mar Muerto, en el texto de las escrituras que aparecieron, pues no están intercalados con ellos en los apócrifos. Ok, mi hermano, pues muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. El libro de Hebreos fue escrito por Pablo. No, señor. En Roma. No, señor. ¿Y qué prueba tiene usted de eso? A ver. Pues, entonces, ¿quién más? Si fue terminado en el 71 de nuestra era común. Pregunto yo a usted, ¿qué evidencia tiene usted de que eso es así? Si los grandes eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo. ¿Usted leyó a alguien que dijo eso? ¿O escuchó un predicador decir eso? No, en los antiguos en los libros antiguos, uh-huh. Los que fueron escritos en hebreo, en arameo y en griego, ajá. Fueron escritos por... Señor, yo he leído algunos manuscritos originales y he visto algunos de los originales. En ninguna parte dice que fue escrito por Pablo. En el mismo hebreo dice... En el libro de Hebreos dice que fue escrito por Pablo, no lo dice. Sí, señor, ¿cómo no? Señor, ¿qué manuscrito leyó usted? En hebreo... No. Dígame el nombre del códice donde usted leyó eso. No, yo le estoy diciendo que... No. En hebreo. No. Busque el libro de Hebreos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo a los hebreos, dice eso. No dice. Lo que yo creo. Usted está creyendo mal, señor. En el libro de Hebreos no menciona a Pablo como escritor. Y en ninguno de los códices son los manuscritos antiguos. Si usted estudia, y yo lo tengo, el Textus Receptus, yo tengo el códice, copia del códice, y en ninguna parte dice que lo escribió Pablo. Y algunos eruditos dicen, creen que fue Pablo, otros creen que fue Timoteo, y otros creen que quizás fue Priscila y Aquila, y otro incluso... Sí, Aquila son nombres apócrifos. Señor, yo creo que usted está súper confundido, así que estudie un poquito mejor, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, está bueno. Va, y estudie un poquito mejor para que usted pueda alegar lo que no sabe. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. ¡Hello! Aquí ya no había nadie. Parece que no. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, yo soy una de estas personas curiosas, ¿no? Se me hace muy confuso lo de la iniciación de la vida. Dice, Dios creó a Adán y Eva. Mm. y Eva tuvo a Caín y Abel. Uh-huh. Y luego Caín mata a Abel. Uh-huh. Y yo digo, ¿y de ahí el resto de dónde venimos? Ah, y los negros, mestizos y tantas razas y tanta gente. Sí, un incesto. Ahora, si me escucha, se le quita la confusión. El asunto es que usted nada más leyó hasta ahí. Si usted lee más adelante, se va a dar cuenta en Génesis, en el capítulo 5, se va a dar cuenta que Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos. Y si sigue leyendo más adelante, se da cuenta que Adán vivió 930 años, casi 1000 años. Y si sigue checando un poquito más adelante, se va a dar cuenta que prácticamente el diluvio ocurrió 1400 años después de Adán. Se va a dar cuenta que Noé tenía cerca de 200 años cuando Adán murió. Perdón, pero entonces hubo incesto, porque todos los hijos que tuvieron Adán y Eva eran hermanos, así haya vivido 1000 años. Mire, vamos a mirar las cosas desde este punto de vista. En el tiempo de Adán y Eva, incluso en el tiempo de Abraham, no existía tal cosa como incesto. Eso se prohibió con la ley de Moisés. Si usted nota y lee la Biblia, la esposa de Abraham era su media hermana. Sarai, Sara, la mujer de Abraham, era medio hermana de Abraham y no se consideraba incesto en ese entonces. Ahora es incesto, ahora es pecado. Ahora hasta la ley penaliza gravemente. Oiga, ahora es incesto, ahora es pecado, y en la ley de Moisés era pecado y era incesto. Antes de la ley de Moisés no lo era. ¿Se entendió? Esa especificación no la he leído porque bueno, entonces también confuso que entonces, Adán y Eva, Caín y Abel, y ahí se quedó la cosa con Abel solo. Señora, el asunto es que usted no ha leído y no ha estudiado. Yo le estoy diciendo, yo que he leído y he estudiado, le estoy diciendo. Usted está diciendo que ahí se quedó las cosas. Yo le estoy diciendo que no es así. Le estoy diciendo, usted me está diciendo entonces, escuche, que el incesto era permitido. Era no en el libro de Génesis, sí. En la ley de Moisés fue prohibido. Ahora, le voy a leer, ya que usted no quiere leer, le voy a leer. Génesis capítulo 5, oiga lo que dice. ¿Quiere escucharme? Uh-huh. Dice, este es el libro de la generación de Adán. Génesis capítulo 5, léalo. Dice, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, varón y hembra lo creó y lo bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Vivió Adán, oiga bien, 130 años y engendró un hijo a su semejanza, a su imagen, y llamó su nombre Set, que fue el tercer hijo de Adán, cuando ya Adán tenía 180 años de edad. Y dice, y fueron los días, escuche, porque usted no sabe. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, es decir, vivió 930 años. Y engendró hijos e hijas. Adán tuvo hijos y Adán tuvo hijas, y en 930 años tuvo muchísimo. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, hello. Adelante. ¿Le oigo? Adiós. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Doctor. Mire, yo mi pregunta es esto. Yo siento una conexión del Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Y fíjese que cuando un día yo venía escuchando su programa de usted, y en el carro yo estaba escuchando su programa cuando usted mencionó de una mujer que ella iba a ser sana, ¿verdad? De cáncer, ¿qué pasó? Miren, yo antes de que usted dijera eso, yo ya sentí esa conexión. Bueno. Y es por eso yo digo, yo me gusta escuchar su programa, yo sé que usted es un hombre que sí sabe mucho, ¿verdad? Dios le ha dado ese entendimiento y yo le felicito por eso. Pues gracias, hermano. Amén. A mí me da gusto como usted habla a la gente, porque miren, Dios da un regalo a cada uno de nosotros. El que lo quiere apreciar ese maravilloso regalo que Dios nos da, pues yo sé que Dios mora en mí. Soy un joven, yo tengo 22 años, y yo me da gusto por aquella gente que habla la verdad de Jesucristo, porque nosotros aquí somos la luz, ¿verdad? Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano, gracias por su comentario. Dios lo bendiga, cuídese mucho y sigue, que Dios le siga usando más, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo, ¿ok? Okay. Amén.